esta herencia, ¿no? Porque hay que llamarlo así, los SIC, la mesa de gestión y el CDI son una herencia de 10 años de un Estado presente que busca dejar capacidades instaladas en las comunidades. Entonces esta herencia nos va a permitir resistir, ¿no? Nos va a permitir encontrar canales institucionales para poder sostener otro tipo de prácticas comunitarias, digamos, a favor de proteger a la comunidad de estos impactos políticos bastante negativos, ¿no? En la gente.